24 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 5 grados 3 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Karina Rabolini, la figura con la que Scioli busca restarle votos a Massa. La esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires será una de las protagonistas de la campaña de cara a las elecciones de octubre. En un encuentro realizado en el Museo Evita de Palermo, operadores políticos del sciolismo y el kirchnerismo comenzaron a evaluar las actividades de Rabolini. Por su parte, Malena Galmarini, la mujer de Sergio Massa, buscará captar el voto joven lanzando un tema a dúo con Yayo que se llamará «Con ese pedazo de forro no me vas a romper el orto». Llega el nuevo billete de $100. La Embajada de los Estados Unidos anunció que el 8 de octubre se pondrá en circulación ese nuevo billete. Según el comunicado, el novedoso diseño incluye nuevas características de seguridad. Los billetes contarán con una banda de seguridad en 3D, una campana y un tintero que solo se ven con luz negra, además de un sistema de un GPS y un micrófono para la seguridad del usuario. Furia de los fanáticos de Batman tras la elección de Ben Affleck. La decisión de la productora Warner Brothers de elegir al actor para interpretar al superhéroe en un nuevo film desató el enojo de los fanáticos, que no dudaron en expresar sus críticas a través de las redes sociales. Ante el revuelo, el estudio decidió dejar pasar un tiempo antes de revelar los otros roles cubiertos, que incluirían a Justin Bieber como Robin, Owen Wilson como el Guasón y a Francella Enano como Alfred. El síndrome de Estocolmo cumple 40 años. Hace 40 años sucedió un secuestro en la capital sueca que haría historia y daría nombre al término emblemático de la psiquiatría, que incluso ya se incorporó al lenguaje común. Este se acuñó cuando un grupo de suecos secuestrados decidieron ponerse del lado de su captor ante el rescate de la policía. Para conmemorar el aniversario de esta condición, se hará una reunión especial con todos los usuarios de subte que votaron al PRO en las últimas primarias. 26 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 5 grados 3 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.